Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Que queremos hacer algo, pero qué cosa impresionante. Ya se me cortamos por acá, nos vamos. Yo no sé ni cómo se llama el de ahora, el de Antel, pero te juro que agarraría. Le daría una paliza a Carvalho, igual. Porque es una cosa que uno apuesta a la comunidad. Pisa Carvalho. Claro, eso dan ganas de pegarle. Sí. Es verlo salir la cabecita y dan ganas de pegarle. Bajarlo de un guantazo. Pero basta. Y cuando se arregle salimos, bueno, sí, tranquilo. Yo tengo tiempo todavía. Le van a echar la grúa. Después, cuando la gente vaya a reclamar, le van a echar la grúa. No, siempre bueno. Tiene respuesta para eso. En que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Parece que ahora aparece. A ver. Sí, ahora parece que estuviera. Ahora no sé. Parece que estuviera bien. Amigos, disculpen porque hay pequeños. Imperceptibles. Un detalle: el duende, las transmisiones. Sí, ¿no? Es el. Aparentemente, según le pregunté a gente de Antel, es el cable coaxial que trae toda la información del mundo subterráneo y subterráneo y subacuático, que aparentemente tiene un problema en la isla de Flores y están saliendo para repararlo entre mañana y pasado. Bueno, entonces quizás sea un poco accidentada la emisión del día de hoy, pero de todas formas aprovechamos para saludarlos, amigos. Estamos aquí en las instalaciones de Monóculo, en varios galpones. Tenemos por un lado el Resto Pub, que es donde vamos a estar un poco haciendo una emisión tradicional, un poco alejado del estudio, del compromiso del estudio y estar más cerca de la gente directamente. Claro, más relajado, o sea, más en un contacto interpersonal que es mucho más cálido que el contacto de la radio, que es absolutamente frío. Totalmente frío y profesional. Sí. Es la obligación, ¿no?, de quienes estamos al frente de los medios. Hoy estamos con gente que nos ha preparado, además, me decían, estuve hablando con la gente de la cocina, un menú monóculo para la noche de gala espectacular, Warner. Tenemos la masita que pedí de pescado. Tenemos masita de pescado, tenemos pizza con pancho. Con pancho. Y un lemon pie, después fresco, un poco fresco para distender. Y los sándwiches surtidos. Y los sándwiches surtidos. Y en las inmediaciones, en los galpones, mientras vamos de un galpón a otro, está toda la cadena de puestos de manzana acaramelada para que toda la familia. Porque los chiquilines veo que les gusta. Es impresionante, yo creo que es el color. Porque el del chiquilinaje, el color rojo, sí, le vio, llama la atención. Vio que los chiquilines ven la luz roja en el semáforo y cruzan. Uh-huh. Y bueno, con la caramelada pasa lo mismo. Hasta pasa a los adultos también, ven la luz roja en la puerta y entran. Sobre todo tiene mayor atracción en los hombres, yo no sé bien por qué, pero eso es la psicología. Sí, es profundo, eso es profundo. Yo no sé. Yo con los chiquilines algunas veces he tenido que empujarlos para que respondan a la luz roja. Pero bueno, en otros casos no. De todas maneras, la caramelada es un éxito. Uh-huh. Y creo que yo le diría que con lo que vamos a hacer y lo que hicimos la otra semana, yo me voy a ir al exterior unos días. ¿Tiene ganas de viajar? ¿Tiene ganas de viajar? No tengo ganas, tengo necesidad de viajar. Está el dicho ese que es navegar es preciso, vivir no es preciso. ¿Qué dicho? Y yo me acojo a ese dicho y no puedo vivir sin viajar. No puedo pasar más de 15, 20 años sin viajar. A veces hay quienes tienen esa situación. De todas formas es bueno cuando uno... Yo quiero... Cada vez que viajo me gusta estrenar pasaporte. Ah, por que supuesto. Que tiene vigencia de 10 años. De 10 años. Uno saca un pasaporte y pum, se hace un viaje. Usted sabe que después, me salió hasta que mal, no se venza, no me gusta viajar. Me salió mal a mí. ¿Qué pasó? Porque yo había hecho el cálculo mental y que había calculado que estaba vencido. Y lo llevé y me dijeron, pero señor, usted es renovación. ¿Cómo renovación? Yo quiero uno nuevo. No, pero todavía no venció. Bueno, pero igual quiero uno nuevo. Y No. Tiene que vencer este. Y me lo renovaron. Me salió una calentura ahí que, mire. ¿Y a dónde se va, Warren? Y tengo ganas de ir para algún lugar lindo. No sé, algún lugar que empiece el otoño. Sí, pero porque acá estamos para no cambiar de clima. Claro, para mantenernos más o menos en el mismo clima, yo qué sé. No sé. Puede ser el viejo continente, quizás. Hace tiempo que no voy. Está bien. Amigos, ahora sí ya nos... Carlos nos acaba de mandar un mensaje que nos dice que está saliendo todo ok. Carlos está en los estudios. Realmente fue imposible trasladar todo el equipamiento de Monóculo hasta el salón de fiestas espectacular del día de hoy. Hay que decir que Carlos de Facio, nuestro operador, es el maestro de la cinta pato. Y con tan solo esa herramienta aparentemente tan básica es capaz de lograr la magia de que ustedes estén escuchando este programa cuando Antel no nos está dando el servicio. Exactamente, estamos totalmente desamparados en materia de cobertura de banda ancha, pero hemos ajustado las cosas a último momento y hoy nosotros lo anunciamos también la eventualidad de una transmisión desde la Rural del Prado. Ustedes saben, eso no se pudo concretar y consideramos que era más oportuno, y creo que es en este momento que hay de gran debate político, mucha tensión política, entregarnos al glamour, entregarnos a la elegancia y a la gala. y para eso hemos resuelto que hoy, de repente, lo más apropiado, previo a las elecciones nacionales, no previo, porque todavía falta. Sí, pero es previo. Sigue siendo previo, hacer un espectáculo diferente, otra cosa. Claro, ¿no? Yo creo que también es una especie de llamado de alerta a algunos líderes políticos que han hecho lo que nadie podía pensar que pasara, que a medida que se van acercando las elecciones aumente el número de indecisos. Y van perdiendo, van bajando sus índices, claro, de votación. Claro, o sea, los que estaban por ello pasan a ser indecisos. Y además es parejo, Sí. Todos, no es que uno va ganando y el otro va perdiendo, no, van todos perdiendo. Van todos para la misma bolsa, y evidentemente es que están haciendo las cosas mal, si quieren ganar. Ahora, si quieren perder, la están haciendo perfecta. Exacto. Y eso es lo que no tiene... Tiene mucha falencia la democracia. Una, la que siempre mencionamos, es la imposibilidad de poder votarlos a todos. Eso nos, claro, parece una injusticia. Y la otra, en el que no se da la posibilidad de que todos pierdan. Por más mal que hagan, siempre alguno va a ganar. Hasta la Asamblea Popular puede ganar. Exactamente. Tiene como 6 listas. Sí, y no es para menos, sino es para menos, una plataforma. Yo, sabe que en realidad lo que yo apoyaría más, y sobre todo en esta coyuntura tan turbulenta, una monarquía, y que yo fuera el rey. Puede ser, es una alternativa, ¿no? Creo que le daría al Uruguay un realce mayor aún del que tiene. Y que en el concierto mundial mi voz sería escuchada con el respeto que hoy no lo es. Exacto, y más cuando están dejándose de lado las monarquías, ¿no? Cada vez tienen como menos vigencia, creo que ahí hay que aprovechar esa coyuntura. Y justamente en América no hay. No hay. O sea, ahí somos un continente acéfalo en esa totalmente. Pero también consideramos oportuno que hoy estuvieran también la plana política presentándose en esta noche de gala. Una especie de una reunión de ADM más informal. Claro. Más relajada. Eso podría llegar a ser una definición. Desde aquí mandamos un saludo muy grande a la Asociación de Dirigentes de Marketing. Y ya comprometemos nuestra presencia en enero. En enero, apenas largue el 2010, sí. Consideraron que, bueno, podría ser la palabra de monóculo como marcar ciertas tendencias más allá de gane quien gane. Claro, lo que yo les comentaba a esta gente que nos vino y como figura unificadora también del país. Claro, es hora. El comienzo del año. ¿Se sirve algo? Una espinillada. Una espinillada. Si comienza el año y el pueblo recibe un mensaje de unificación, de que todos los orientales tenemos que tirar para el mismo lado, haya ganado quien haya ganado, ponerle el hombro al Uruguay, una gran frase, creo que podemos hacerle muy bien a nuestro país y al mundo, porque todo lo que es bueno para el Uruguay es bueno para el mundo. Repercute. Hoy Uruguay no está aislado del mundo, sino que es parte de él. Sí, el mundo está interconectado a Uruguay, y entonces todo lo que pasa en Uruguay repercute de alguna forma en el resto del mundo. El señor Putin, por ejemplo, un día se va a lavar los dientes y se le cae la dentadura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Uruguay pasó algo que hizo que diversos sucesos, lo que se le llama el efecto mariposa. Totalmente, sí. Justamente me venía a la mente esa película, ese documental que trata ese tema. Va a estar la plana política, amigos, o sea que ustedes tienen tiempo de acercarse aún hasta aquí, hasta la noche de gala de Monóculo, que se va a extender mucho más de la emisión del propio programa. Nosotros consideramos que también nos merecíamos ser parte de este festejo, entonces sí vamos a oficiar de anfitriones, de maestros de ceremonia en el comienzo, y después nos después largamos las riendas para que la gente haga lo que quiera. Soltamos la chancleta, claro, y también nos mezclamos con la gente, sí, y saludamos. Pero con respeto. Totalmente, como siempre. Sí. Como siempre. Siempre ha sido una costumbre en Monóculo y no la queremos perder ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy. Y sí, le comentamos a aquellos que tengan pasiones equívocas, que no vengan, no se molesten. No hay lugar. Tenemos security que está especialmente entrenado para detectar especímenes de este tipo y no los va a dejar pasar, y ya tienen ellos, ustedes, su fiestita, que es hoy o mañana, que va a estar Dani Umpi, van a estar todos los muchachos. Paola Dalto. No la vi mencionada. ¿No? O sea, que por lo menos en el cartel no está. Qué lástima. Bueno, debería estar. No sé, nos hacen señas aquí de otra mesa, que también están monitoreando la transmisión gracias a las computadoras de los niños. Bueno, los diversos, digamos, pueden ir a esa fiesta, que no lo va a molestar nadie. Quizás haya un incendio, no sabemos, pero bueno, pueden ir ahí. Acá los orientales somos derechos y humanos. Le sirvo, qué lindo el sonido de las campanas de la iglesia, me dan ganas de ir a rezar. Sí, sí, no es para menos, no es para... Por eso también un poco nos recogimos nosotros sobre nuestras palabras. La gente también como que consideró oportuno este momento mayor tranquilidad. Sí, ¿no? Yo desde ayer que me confesé que no rezo. La verdad que me deja... Yo después que terminemos la emisión voy a cruzar a rezar un poco. Bueno, lo mismo rezar en la casa o en cualquier lugar que en la iglesia. En la iglesia da más resultado. Más fuerte. Claro, da más fuerza. Pues el rezo es mucho más fuerte porque está en comunicación directa con Dios. Claro. En la casa, bueno, uno lo distrae. Además. Sí, eso que yo en casa tengo un altar. Ah, ¿usted tiene altar? Claro, tengo un altar. Es más, hemos degollado gallinas y todo. ¿Como ofrenda? Sí. Sí, todo se mezcla, ¿no? Claro, o sea, es sabido que América es un continente donde hay una mezcla. Y esto, a ver, ¿cómo que se llama eso? Sincretismo. Ahí está, el sincretismo religioso. Y bueno, nosotros no podemos escapar. Tengo que tener un antropólogo ahí. Ahí cerca. Cerca. Qué bueno que es este país, cómo le da vida a todo el mundo. Qué maravilla, qué lindo que estamos pasando. Qué bueno el espinillar que está. Está fresquito. Está espectacular, realmente. Esas aceitunas también me gustan. Después le quiero comentar a Warren, usted no está al tanto, pero Monóculo ya está en conversaciones con Forbes. Es una organización que da empleo. De eso se lo podemos hablar más adelante, ya quizás en una charla privada. Pero ¿Forbes, la empresa que tiene la revista de multimillonarios? No. Eso es una ONG. Una ONG que hace selección de personal. Un poco... Lo que nosotros teníamos. Exactamente, yo creo que hay que juntar esfuerzos. Si el mismo ejemplo que Monóculo lleva adelante, que es... cada día estar más en comunicación con diferentes organismos, establecer alianzas, se hiciera en la política, otro gallo cantaría, ¿eh? Es verdad. Otro gallo cantaría. Pero bueno, eso es para después. Hoy tenemos que pensar a lo grande. Tenemos también cosas para celebrar con la gente, nada más ni nada menos que la Declaración de Patrimonio Cultural Intangible. Eso es un poco del detallecito, sí. Por la UNESCO, de el candombe y el tango. Eso nos toca directamente a los uruguayos, ¿no? Totalmente, no hay nadie más tanguero y candombero en el mundo que un uruguayo, más que un uruguayo, montevideano, porque son las dos expresiones típicas de la ciudad. Totalmente, ninguna, metropolitano. El canariaje no entiende nada de eso. No lo puede sacar, el canariaje no se lo puede sacar de la guitarra. No, después de eso ya quedan ahí como a traspié. Claro, ellos usan la acordeona, no también, el bandoneón. Exacto. Entonces, cuando ven un violín piensan que es una guitarra con un palo. Exactamente. Warren, yo le voy a invitar, vamos a tratar de que Carlos de repente disponga algo de música y después ya nos vamos acercando, tenemos, le quiero mostrar un poco y queremos compartir con la audiencia lo que ha sido este emprendimiento de la noche de gala del día de hoy, y después sí, no se olviden, las estrellas universales de la música, las estrellas de la política y un cierre

cosas a los atorrantes. Pero no. Pero no somos políticos. Exacto. Acá hay gente que justamente en homenaje a el patrimonio intangible ha querido estar presente también en la noche de gala y lo hacen de muy buena forma, unos bailarines espectaculares y el 2x4 está presente también, ¿eh? Son diciendo el nombre de aquel programa que nunca olvidaremos, Grandes Valores del Tango, ¿verdad? Exacto. Qué valor que tiene el tango para todos nosotros. Yo apenas cumplí los 30 años me empezó a gustar. Sí. Y después no lo abandoné jamás. Sí, no. Y tengo a Clarín clavada en el dial y es la única radio que escucho. Está perfecto. Está en las horas pares. Y en las horas pares, porque después pasan algunas cosas. El folclore argentino, por ejemplo, a mí no me gusta. No es folclore. No. Está muy comercializado. Sí, es otra cosa. Es una cosa argentina. No tiene nada que ver. Yo escucho cosas uruguayas. Mire qué lindo. Y así, con poca. Federico. García Vigil. Federico García Vigil en el piano. No lo vi porque estaba tomando la botella adelante. La mamá Juana. Que impedía la visión. No sabía, pero que apenas se dio vuelta, se le vio la nariz y ya uno lo sacó con el boñatito rojo ahí. Qué lindo que toca, qué momento, manito. ¿Por qué no me muestran el resto de los locales? Pero venga por acá, pero usted jugaron una cosa que está muy... Pero no le puso nombre. Y yo no dio el tiempo, Warren, no dio el tiempo. Hay un local de hábitat, también por la gente que quiera de repente pagar una factura. O sacar un préstamo. También. Exactamente, está presente, está la red UTS, también para quienes quieran obtener entradas. Y también retpagos, porque nosotros también. No hacemos diferencia. Acá no hay problema de ubicación geográfica. Y hay gente también desubicada, ¿no? Como siempre. ¿Qué le pasa a la señora? Creo que le sacaron la cartera. Un arrebato. Pero... acá estamos en un estado, casi prácticamente un estado libre, en el cual la policía no puede penetrar. No, porque es propiedad privada, ¿no? Claro, o sea, eso lo arreglamos entre nosotros. Cuidado con el cable, Warren, ahí. Mira qué divino, ¿eh? Y ahí largaron los perros. Qué cosa, con esta gente no se puede. Uno trata de hacerle todas las cosas para ellos, esto para le queda, hacerle bien, y nos largan los perros en plena transmisión. Qué disparate, cómo lo respeto. Qué lindo grupo, ¿eh? Qué lindo es que lo que es, cómo se ha olvidado el canto popular uruguayo, ¿eh? Una lástima. Es una lástima porque realmente es una de las músicas que más ha pegado en los últimos diseños. Y además ha tenido la posibilidad de nuclear a la sociedad en torno a la música, que eso no lo logra ninguna otra. Las otras músicas hacen diferencias. Absolutamente. Las otras músicas separan. Están el rock y la cumbia. Sí. Separan. Como si fueran enemigos. Y después uno se encuentra con un rockero y un cumbiero en el ómnibus y viajan los dos tranquilos. Y ni saben, porque están los dos con los auriculares puestos, cada uno escuchando nada. Pero en cambio, en su momento, el tanto popular uruguayo hizo un núcleo duro de resistencia a la dictadura cívico-militar, al terrorismo de Estado, a los desaparecedores y torturadores. Hizo caer la dictadura, hay que decirlo con toda la letra. El canto popular y el cooperativismo. Y lo que es la colonización. No, colonización mire que no tanto. Pero Fugman y el canto popular uruguayo hicieron caer la dictadura. Y acá están presentes también. En un escenario menor, no es el escenario mayor, pero bueno, hay espacio para todos. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que rescatar de esta noche de gala. Gala. Sí, hasta ahora. Que cualquiera que esté escuchando el programa se da cuenta que esto es algo impresionante y que... Por todo lo alto. Por todo lo alto. Estaba viniendo para acá el muchacho este de Intrusos. Real, Jorge sí, Real. Que iba a entrar, parece incógnito. De intruso. De intruso. Vale, valga el juego de palabras, ¿no? Porque ya sabe que nosotros no le íbamos a permitir la entrada, pero aparentemente él iba a tratar de introducirse para sacar notas entre las grandes personalidades que nos acompañan. Exactamente. Hoy vi que le estaban, hoy pasaron una nota de Sofovich dándole de comer con una cucharita a una muchacha. Se ve que tenía un problema en los brazos. Hace tres días. No podía comer. Hace tres días que están pasando esa nota. Bueno, es muy importante. y va a ser unos cuantos días y más. Y entonces, evidentemente, están necesitando notas nuevas y acá seguro que las consiguen. Acá hay unos muchachos del altiplano también que se hicieron presentes. Sí, no, pero los CD no me los dejan ahí, ¿eh? Muchachos, toquen si quieren, pero nada de vender los CD. Acá lo que se vende es todo para monóculo. Sí, no, ellos tampoco sombrero. Tocar, bien, no hay problema, pero plata, negocio es monóculo. Ah, el fallador también. Qué cosa que no se... Todo fino. Claro, pero qué cosa que no se reconoce. La... ¿Cómo lo que? Claro, ¿cómo no ahora festejarle el cumpleaños al patrón? Que es el más importante en la vida de ella. Esta es de un desconocido que viene de afuera y que agarra al bagual más malo que tenían y lo doma y hasta lo mata. Pero además le sale del corazón, y esto es lo bueno. No son intelectualoides, no se trata de eso. No, el tipo ve un desafío y como es hombre, va hacia él. Y se ha formado un grupo de gente alrededor también, ¿eh? Sí. Parece increíble. Es más, lo que pasa es que lo pusimos en la ambientación al payador sentado arriba de una cabeza baja. Totalmente, y bajo el ombú. Y bajo el ombú. Entonces la figura artiguista un poco está presente. Claro. Y con un negrito cebándole mate. Porque este payador es tan bueno que entre glosa y glosa se chupa un mate. Se manda un amarguito. Igualmente en las patadas cuando negaba el estribo. Para el diente positivo cuando le señala el lazo. El diente positivo es lo que tiene. Uno. Hay diente tiene positivo uno. Y después están los que tienen diente negativo. El capataz hizo oferta. Para aquel que lo eso es importante para los trasplantes. Que no lo bajara, tendía 10 libras a la mano, acepto. Acepto, dijo un paisano y el hermoso forastero. Y en libras, totalmente. En libras. Porrazo. No extrañarán mi fracaso si caigo, no es el primero. Muy bien, dijo el capatá. Pero les diré al corriente. Y aquí hay hombres muy jinetes, nadie le para en el lomo. El yaquea no sé cómo, tiene una astucia enemiga. ¿Le pusieron corriente, caballo? Lo tienen ahí. Ese que ahora está tranquilo. Pero hoy de tarde era impresionante. No había forma de controlarlo. No, que después de las 11 de la noche empiezan las domas. Totalmente, claro, que eso no lo vamos a poder transmitir. No lo vamos a transmitir, pero está todo además totalmente autóctono. Con grandes fogatas alrededor para la iluminación. Nada de farol, no. Fogata. Y la jineteada nocturna, que es la más difícil. Exacto. Porque el jinete no ve nada. Y está entre la gente. Otro detalle, hacerlo más vivencial, esa era la apuesta de monóculo. Estar en contacto directo con el animal, no circunscribirlo a un espacio. Un corral ahí. Un corral lejos. Que le pierde la esencia. No, porque además también hay mucha gente que dice, no, pobre animal, las judeadas que le hacen, no sé qué. Hay que estar al lado y verlo, hijo de la gran siete, que son los animales, que lo que quieren es tirar al hombre de arriba y pisarlo. Sí, andar por la suya. Además, mucha de esa gente, después, que lo ponga uno arriba de un caballo arisco. A ver qué hace. A ver si le gusta. Después se quejan, pero después, a mí un mansito. Sí. Y para que esté mansito, que hay que hacerle todas esas cosas. Sí, sí. Porque después sale lo que dice, hay la doma racional, la doma hablándole, como hacían los indios. Por favor. Que le conversaba, ese del conversador que le conversaba a los caballos. Y las cosas que le decía. ¿Y cuánto tiempo le lleva? ¿Usted quiere comprar un caballo o lo quiere usar al otro día? Y después lo tira. Claro, y después lo deja allá en el campo. Pero no puede estar esperando, sí, dentro de seis meses se lo vamos a dejar domado. No, muchachos, por favor, las cosas son ahora. Claro, y a Huascazo Limpio se lo dejan en un par de días. Y tranquilito. Y tranquilito. Estamos en otra época, no estamos en la época de antes que uno podía esperar. Sí, bueno, no pasa nada. Tomate dos semanas, tomate. No, hoy no se puede. Por favor. El caballo además es un medio de transporte totalmente ecológico. Totalmente ecológico. Y que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Es más, hay que volver. Mucha gente que estaba en contra al entre comillas, maltrato animal, porque el animal no está acostumbrado a andar solo. Él no somete, o sea, el concepto maltrato para el animal no existe. Por eso es meterle en la cabeza de un ser humano, de un resentido, porque esa gente es resentida. Sí. Porque ve algo y seguida encuentra la forma de criticar. Cosa que nosotros, hasta ahora, Dios me libre, jamás hicimos, porque no contribuye a nada. Warren, me están haciendo señas de que ya están llegando las caravanas políticas que se acercan aquí a la noche de gala. Me parece que lo más apropiado es que escuchemos algo de música. Mientras organizamos todo y sí, tomamos algo, pues tomamos, yo tengo un poco de sed. Por eso, mucho hablar no contribuye a nada y nosotros tenemos que comunicar la experiencia de estar en esta noche de gala. Lamentamos no tener contacto con la gente del chat, pero lo sabemos que están por acá. Ya más de una gente se ha acercado a saludarnos y en forma anónima. Cuando le preguntamos quién era, yo ahí medio se dieron vuelta y sí, quisieron seguir. Pero esto recién comienza, todavía queda. ¿A qué hora tenemos la firma de los ejemplares del libro de la historia de Monóculo? Bueno, 23:30, otra cosa que tampoco se va a poder transmitir. Un detalle, no va a estar Ricardo Montaner firmando el libro, lamentablemente compromisos de agenda le hicieron imposible. Y Johnny Tedesco tampoco. Tampoco. Amigos, vamos a hacer una pausa, vamos a recibir a los candidatos, cada uno con una urna. Bien. Es verdad. Para llena. Llena trae llena. Exactamente, para hacer un verdadero ejercicio democrático. Después vamos a quedarnos con las urnas nosotros, una vez finalizado el evento. Vamos a la música y ya volvemos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡Que sigue Monóculo! Y es un verdadero placer, amigos, decirles que ya está aquí con nosotros. Porque nos nada llamamos a silencio, que Pedro. Los números están bien si la gente en su casa no está pasando bien. Que tienen que ser del Estado, pero tienen que ser eficientes. Y para eso hay que desregular, tienen que estar en competencia. Y en eso es una diferencia grande con la propuesta del Partido Blanco de la Motosierra y de la propuesta del Frente Amplio de un Estado al servicio de los funcionarios. Nuestra propuesta va por tener un Estado eficiente y eso se genera a partir de que el Estado compita. Muy bien, muy bien, muy bien. Corto, concreto y sí, unas cuantas verdades. Y acá vemos la falange desfilando. Exactamente. Washington Abdala a la cabeza. Que no deja de ser colorado, ¿eh? No. Mermot también está ahí. Creo que polleritas también que tienen, ¿eh? Las bastoneras. Es verdad. No cualquiera logra ese lugar, ¿eh? ¿Cuántas pelirrojas? Realmente emocionante, ¿verdad? Es una pieza musical emocionante que me ha hecho lagrimear. Me hace anhelar otros tiempos. Ay, le manotearon el micrófono a Barbaberry, es una señora. Nosotros, las esposas, hijos, nietos, madres, padres, familiares y amigos de los prisioneros políticos de este gobierno, lucharemos hasta el límite de nuestras fuerzas para volver a tenerlos en nuestros hogares. Pero nuestro esfuerzo no alcanza. Necesitamos de todos ustedes para renovar nuestra energía y nuestra fe. Agradecemos su presencia y reafirmamos la meta que nos propusimos al comienzo de esta lucha. Libertad sin extradición. Muy bien, la señora esposa de Nino Gavazzo. Sin extradición, claro. Estamos enfrentando acá una increíble campaña electoral que nos vuelve ciento y tantos años para atrás. Por primera vez en mucho tiempo. El Partido Nacional que va a incorporar a su fila a muchísima gente que no es blanca, sino que ve en él un instrumento y un camino, va a tener que enfrentar a un gobierno en una campaña electoral. ¿Qué paso atrás? Vamos, si tuviera que enfrentarnos a nosotros. No a una fuerza política solamente, como sería lógico, sino por primera vez en decenas de años, al enrolamiento del aparato gubernativo ostensible y públicamente dedicado a ganar una elección. No entiendo mucho lo que dice, usa palabras muy difíciles. Yo no sé de qué habla. Separar la administración del gobierno. Por eso lo de la motosierra yo lo entendía. Pero esto acerca del futuro. No sé. Se medirá todas lo son, claro. Claro. Pero esta es acerca de diferentes caminos, diferentes maneras de ver el futuro, tan diferentes que esta vez sí tenemos entre manos una verdadera elección. Ay, que la otra era de joda, era de chiste. No entiendo. Menos gente. Y como te digo una cosa, te digo lo mismo. Se empieza a retirar la gente, ¿eh? Pero también bailando, ¿no? Tiene un grupo de gente que... Sí, pero el cookie no le gusta. No, ya se retiró. Hizo cara de asco y se fue. Frunció la nieta, sí. Y salió. Con el vaso en la mano, por supuesto. Lleno. Claro. Le va a tirar un ratito, nos decía. Que está agotado. Sí, va a tirar un ratito. Claro. Va a aflojar un poco. Se iba a sentar porque acostado no se puede beber. Lo que está bueno de este tema es que es original, absolutamente. No me hace acordar a ninguno. Está, ¿no? Esto es la cantidad de simples que se van a vender de este, de estos cosas. Yo imagino miles de discos. Sí, soy más bien. Claro, el pasito hay que hacerlo con atención. Eso es por el tema de la rodilla. Impresionante, el cookie al final se conquistó a la gente y estamos esperando de un momento a otro que llegue Mujica. ¿Hola? Sí. ¿Cuánto demora? Discúlpame, Warren. Sí, sí, sí. Gonzalo Fernández. Hablando con Gonzalo Fernández acerca de algunos temas muy importantes. Pero viene con la... Probablemente la presencia del mismísimo presidente de la República. Quizás aquí sea donde se encuentre con Mujica. No viene entonces. Aparentemente se complicó por quizás la presencia de Mujica. Bueno, lo estamos esperando. Amigos, era Gonzalo Fernández que nos decía que sí, que lamentablemente no va a ser posible la presencia de Tabaré Vázquez porque sí, se aproxima Mujica y se aproxima Mujica y no viene solo, sino que viene una cuerda de tambores acompañándolo y de un momento a otro está llegando, pero como estaba siguiendo la transmisión se daba cuenta que iba a llegar tarde Mujica quería avisar, o sea que para los simpatizantes de Frente Amplio también va a estar Mujica aquí en este acto y es como debería ser, ¿no? Otra vez Tabaré víctima del atraso, ¿eh? Exacto. Lo mismo que en la conferencia de los presidentes pasa esto acá. Exactamente. Tendría que hablar con alguna bruja, creo yo. Debe tener algún trabajo, ¿no? Sí. Qué lástima, qué lástima. Nosotros no podíamos anunciarlo, nos había pedido estrictamente la gente, los guardaespaldas. Sí, de Tabaré Vázquez, novio de Krisnamur nos pidió. Que no confirmáramos la presencia de Tabaré porque no se sabía si iba a poder llegar hasta aquí. Pero sí, el que viene con como decimos, con una cuerda de tambores es nada más ni nada menos que José Mujica, el senador José Mujica. El senador Mujica, que es el hombre de color canela, que viene con su baracutanga a demostrar cómo domina todo, no solo el candombe, sino que domina la política a un nivel de excelencia. Que iba a hablar un momentito nada más, que no iba a extenderse mucho porque realmente hay que decir que es un esfuerzo muy grande el de Monóculo de lograr que llegaran los tres principales en un momento como este, ¿no? Estamos viviendo campaña, digo, hay acto tras acto tras acto que les hace muy difícil confirmar la presencia. Claro, las agendas están muy apretadas y es muy difícil de coordinarlas. Esto que hemos logrado realmente es algo que debiera tenerse en cuenta por la audiencia y hacernos llegar algún dinero, porque realmente es algo increíble. Es realmente increíble, pero bueno, se logra. Y creo que acá es el tributo también a la audiencia de Monóculo, ¿no? El hecho de, más allá de la campaña, ver ser como muy perceptivos ante la oportunidad, ¿no? Claro, además la oportunidad de estar acá. El hecho de que hoy por hoy, al no estar en una radio abierta que tiene una llegada limitada, y al estar en internet que llegamos a todo el mundo, sí, es impresionante la cantidad que nos escucha. A las exigencias protocolares. Vino calladito. Bueno, cederemos. Alguna gente que me asesora me ha insistido mucho en ello y además no quiero discusión con los protocolos de otros países, ¿no? Con los de acá puedo discutir, pero con los de otro queda mal. Todavía me acuerdo de ser traje. Pero bueno, no es mi estilo ni nada por el estilo, y seguramente que cuando me ponga un traje me voy a parecer esos paisanos que alguna vez se lo ponen, no se dan cuenta que están incómodos, ¿verdad? Seguramente que se me va a notar. Eso sí, voy a tratar de usar ese cuellito cortito, el cuellito mago, porque me parece que es muy cómodo y me libro de la corriente. Exacto. Cortito, ¿no? Cortito, sí, centrado también, sin agravios. Claro. Y no venía solo, y esta es una sorpresa también, amigos, para ustedes que están siguiendo el programa a través de la red, en la cobertura mundial que está realizando Monóculo de esta noche de gala, porque está nada más ni nada menos el último recital de los olimareños. Este sí, está certificado que es el último, por lo menos en lo que concierne a octubre del 2009. es de una rama del alba. Lo llamamos a silencio, Warren, un poco sí, para... Sí, no, para, estaba para pensando que todavía está pendiente el de la separación. Quizás para noviembre, o sea, diciembre, o previo al balotaje. Ay. No sé. Y rescatando la vieja esencia de los olimareños, sin tanto alaraca, sin tanta... No, se acercaron un micrófono, dos micrófonos, perdón, las dos guitarras y... Y folclore puro, ¿eh? Acá no hay canto de protesta, no hay pavada, no hay payasada. Acá hay folclore profundo del Uruguay. Este es de, habla de Salto, el departamento de Salto. Exacto, es tierra de naranjas. Claro. Y de las termas. Y de la represa hidroeléctrica. También. Y ya, bueno, ya lo que nosotros nos concierne a espectáculo, así gran espectáculo, por un tema de transporte, dentro de minutos, una vez finalizada la participación de los candidatos y las figuras que cada uno quiso traer. Cookie trajo a Los Fatales, que nos regalaron la cumbia de Cookie. Pedro Bordaberry trajo una orquesta militar. Marcha militar. Y Mujica a los Olimareños. Es la marcha de la Falange, ¿no? ¿Es la marcha de la Falange? No, creo que es una marcha de Pinochet. ¡Ah, qué lindo! Mejor. Luego de eso vamos a hacer un poco una charla, ¿no? Hablando un poco de cada uno. Un poco para abrir mente, ¿no? Para dar luz. Y después sí, un gran homenaje para cerrar por lo menos la transmisión en el día de hoy. Sé que somos injustos porque el espectáculo continúa y bueno, no podemos emitir todo. Pero un homenaje que todos nos merecemos. Otro, ¿no? Por favor, acá, Flavio. Sí, no, que sirva. Para doble. Pero llenito, ¿no? Y menos hielo. Las puntitas de fiambre, tráeme. Nosotros, mientras escuchamos a los olimareños, también tenemos derecho a disfrutar de esta velada. Claro, ¿por qué no? Que no sea solo trabajo, ¿no? Claro. ¿Te llamas cómo? Si llora cuando termine, no tengo nada. Bueno, está. Quédate ahí medio cerca y después conversamos. ¿Tenés auto? Bárbaro. Saque el teléfono, Barres, si puede. ¿Para qué? Por la duda. Pues se escapa. El celular. Haceme una llamada al celular y ya me quedo. Te tengo en mis contactos, chiquita. Bueno, una verdadera noche de gala. Y esto todavía no termina. Tenemos también artistas. Más sí. Artistas que quisieron venir desprendiéndose de los candidatos políticos. No porque no simpaticen con uno o con otro, pero sino porque consideraban que su carrera artística no tenía necesidad de teñirse de ningún partido, ¿no? Uh-huh. Como que ofrecen el arte por el arte, pero sí tienen conciencia cívica y eso es muy importante. Sí, nos aseguraron que iban a votar. Nosotros les pedimos la credencial sí, también para certificar. Tenemos las credenciales, o sea que hay una que tampoco confuso. Hay una credencial que no sabemos bien qué es, pero si no sabemos si es falso, si es verdadero o falso. Pero bueno, es el problema de la mesa receptora de agua. Uh-huh. No sé. Una vez realizado el espectáculo, nosotros devolvemos la credencial. De todas formas. Sabe que escuchando al tema de que desarrolló Bordaberry del Estado, al servicio de quién debe estar, yo no logro encontrar un punto de encuentro. Yo creo lo que él dice, que el Estado debe competir, y eso está todo muy lindo, sí. Todo muy lindo. Pero yo creo que el Estado no debe estar, por supuesto que no debe estar al servicio de sus empleados. No. Yo creo que el Estado debe estar al servicio de los que no son empleados y quieren entrar a él. que son... Que somos muchos. La mayoría, diría. Claro, pero el ejemplo que dio este muchacho en Antel, el hijo de la subpresidenta, vicepresidenta de Antel, ese es el camino que creo que hay que seguir. Uh-huh. O sea, el Estado es como una madre. Exacto. Y nos quiere, nos debe detener a todos. ¿Qué necesidad hay de tener industria privada? Que los industriales privados son malos. Son malos. No, o por lo menos no piensan más en el beneficio propio y no en el beneficio de todos, como sí se da en el Estado. Claro, hay una diferencia muy grande. El empresario privado, uh-huh, recibe una cantidad de dinero. Una parte se la da a los empleados, mínima, y se queda él con el resto. Y no, y otra gran... No, yo pensé que ibas a referirse de una parte, se la da al Estado, y es muy poca. Sí, en no, en no, materia pero, de impuestos, quiero decir. Yo lo que decía es que de cada 100 pesos que gana el empresario, dos o tres van para salarios, y el resto se lo queda él. Sí, bueno, no, y algunos vuelven a la sociedad, pero mínimo, es un porcentaje muy claro, pequeño. Claro, no, él después de la distribuye, todo, pero uh-huh, el Estado, en cambio, 100 pesos que llegan al Estado, son 100 pesos que llegan al Estado. Y que se devuelven. Que se devuelven a los empleados, se devuelven en servicios, se devuelven en una cantidad de cosas maravillosas. Uh-huh. Que la industria privada no la hace. Exactamente, es muy avara. Totalmente, la industria privada, donde ve que no va a ganar plata, uh-huh, no se mete. Sí, es verdad. En cambio, el Estado sí se mete. Y a veces, cuanto más plata pierde, más se mete. Y eso le hace bien al país y bien al mundo. Exacto, ahí yo creo que es un elemento para poner en los próximos programas. Ahora ya está todo las cartas jugadas. Claro, pero el tema de que ahora todo el mundo habla en contra del clientelismo político. Es muy fea la palabra clientelismo. Claro, pero... Pero no es feo ser empleado público. Claro, y yo no tengo ningún problema en ser cliente. Uh-huh. Pero el tema es, se acaba teóricamente, ¿no? Uh-huh. El clientelismo público, con el decreto de que no se pueden tomar más empleados, creo que en el gobierno de la calle. Sí. Y empieza la inseguridad. No, y además eso conspira contra el propio Estado. Porque se va perdiendo gente, va perdiendo poder y va cerrándole las puertas a quienes estamos ahí esperando. Claro, porque para ofrecer nuestro mejor esfuerzo. Porque en la industria privada se exige el mayor esfuerzo. Y por el otro lado, el público se le da la posibilidad de que uno ofrezca. Y yo creo que esa confianza que hay en el empleo público le da más ganas a la gente de trabajar. A veces no se demuestra. Claro. Porque uno puede decir, esta persona no está haciendo nada. Sí está haciendo. Claro, porque el tema del empleo público, uh-huh, se ve en muchas cosas. Por ejemplo, en la intendencia. Sí. ¿Usted ve un empresario, un funcionario gordo? Ese trabaja. Porque el que no está gordo es el que está caminando por los pasillos, subiendo, bajando escaleras y no hace nada. Uh-huh. Pero el gordo está feliz, porque es un gordo. Bueno, siempre hemos dicho. Es feliz. Pero y además, sabe, yo acá el único que trabaja en la sección soy yo, y después tiene para hablar en la casa, y tiene una cantidad de cosas, el otro dice, no, yo soy flor de vivo, yo no laburo, yo no hago nada. Se le da motivaciones a la gente. Y además otra cosa, se le da seguridades. Es lo más importante. Se le da seguridades. Y ¿qué forma hay más efectiva de uno llevar adelante un proyecto de vida si se siente seguro? Si se siente inseguro, va a tientas y a locas. De repente emprende una cosa, la deja por la mitad porque dice, no, por este lado pero no, Flavio, va para otra. Y al final se encuentra con que pasó la vida y no hizo nada. No hizo nada. Sin embargo, si uno tiene la seguridad, tiene todos los meses un sueldito, puede emprender, puede proyectarse a futuro. Claro, pero hablamos de la agencia de vivienda, del banco de hipotecario, etcétera. Usted es empleado privado que no sabe si su empresa va a cerrar mañana, uh-huh, va a ponerse a pedir un préstamo que después no sabe cómo va a pagar. No. El tema, empleado público lo puede hacer. El tema de la garantía de alquiler, por ejemplo, es un caso bien claro. La garantía de alquiler, si uno es empleado público, la tiene resuelta. Es una preocupación menos que tiene. Es una persona más feliz. Y si es una persona más feliz, es un país más feliz. Claro. Y si es un país más feliz, es un mundo más feliz. En fin, es así. Es eterno, ¿no? O sea, yo creo que todos los partidos tienen que revisar el tema ese de la toma de empleados públicos y, por supuesto, eliminar los topes de edad, que son tan antipáticos y que lo único que hacen es, ahora que estamos hablando de los prejuicios y de la discriminación y todo, hacen es discriminar a la gente que más experiencia y conocimiento tiene. También. Nos llega un mensaje que dice, sí, sí, eso de darle a los empleados está muy mal. Debería darle esa parte al Estado, que siempre piensa en el bien de todos, como hacen en la Unión Soviética. Exactamente. Sí. Exactamente, un poco eso. No me gusta lo de la Unión Soviética, pero lo del Estado sí. Sí, yo... yo tengo recuerdos lindos de la Unión Soviética, pero bueno, yo qué sé, no sé. Son para otro momento. Exactamente. ¿El Cookie qué nos contaba? El Cookie creo que llegó más con ánimo de campaña, ¿no? No me pareció. Lo noto mal a Cookie. No sé, creo que la pierna, el dolor que está soportando, lo tiene molesto. Estaba en un tono beligerante. El Cookie no es él, él no sí, es así. Además, no sé. Hay una cosa que a mí, yo lo comentaba en el momento, no sé de qué se queja, de que lucha contra un gobierno, que no sé qué. Si se estuviera enfrentando a Monóculo, yo entendería su queja, porque hay ventaja, digamos, ¿no? Realmente. Estarse con un grande. Es un coloso, ¿no? Pero no sé, que se siente tantos años atrás. Primero, lo que podía haber hecho antes del discurso es calcular cuántos años atrás era. No ciento y pico, ciento y tanto, ciento. Y además diciendo que hay cosas como que la primera vez que pasan y no es la primera vez que pasan. Es como si fuera la primera elección de este país. ¿Hace cuántos años que tenemos elecciones? Por favor. Uruguay es maestro mundial en elecciones. Y todos ha pasado. Lo ha pasado. Él, una vez que terminó su gobierno, también los colorados se quejaron de lo mismo. Un discurso gastado, anacrónico, el de sí. Cookie y la calle, las encuestas mismo lo dicen, ¿no? Que está bajando, sí, puntos. Pero qué bien que estaba Alonso, la muchacha esta morocha. Bueno, ahí tiene unos puntitos asegurados. Sí. Es que, pero también ha dejado el lugar a las mujeres, ha separado a las mujeres. Lo que pasa es que ha sido muy personalista. Muy personalista. Lo que pasa es que a Gallinal como que le falta. Al final no calza los puntos. Le falta algo, no sé, le faltan jugadores, no sé. Pero está siempre... Y la gente que está con él no puede llegar al público. No, primero no le gusta mucho estar con público. ¿Y la Larrañaga, por otro lado? La Larrañaga yo lo veo como rencoroso. Yo sí, creo está que como está como enfermo de odio. Está de odio porque perdió la elección anterior. Sí, y esa no se recupera. Y no se recupera más. Y dice, no para de hablar mal y de decir que nadie presenta propuesta, Y él no presenta propuesta. Yo tampoco. Se llama silencio en ese sentido. Realmente, lo único que rescato es a Chiquilín Alonso, que justamente estaba por ahí, después voy a hablar con ella. A ver si... Acérquesele, va. Porque realmente, a pesar de estar casada, le digo que realmente vale la pena una experiencia. Carita, una carita. Claro, la que está casada es ella. Yo no tengo nada que ver. Yo. Exacto. El hombre tiene sus necesidades, la tiene que cumplir. Y las mujeres también. Ahora podemos hacer. Ahora dicen que sí. Por algo me echaba el ojo también por acá para la mesa de trabajo, ¿no? Tampoco se comen los mocos, valga la expresión, ¿no? Y por otro lado, Mujica... Los temas que realmente importan. Vino, que ofreció un poco de distensión, de humor, la gente lo acompañó, se rió... y nos comentó esa situación tan graciosa del traje, ¿no? Del traje, del canario, del traje. Pero realmente es una cosa que el pueblo uruguayo está preocupado acerca de si Mujica iba a usar traje o no usaba traje. Y él lo demostró, ahora estuvo justamente de traje con el cuello tomado, que es de una elegancia excepcional. Exactamente. Simpático. simpático, canchero y entrador, como claro, siempre. saliendo de la campaña, digamos, saliendo de los temas de campaña, canchero, como quien tiene el partido ganado, digamos. Y con Nato Pito dándole vueltas alrededor, bichando que el traje no se le deshilachara por ningún lado. Algún hilvancito también. Ningún hilvancito, ninguna cosa. Realmente fue el mejor de los tres. Bueno, la gente lo apoyó un poco más, ¿no? Ahora sí, yo creo que ya es momento de que demos paso a los artistas. Lamentablemente teníamos una lista más larga de artistas y al final fueron solamente dos los que se acercaron aquí a la noche de gala de Monóculo. Será para otra oportunidad. Y hay bueno, ¿no? siempre sabemos oportunidad. Que hay una lista grande de gente que quiere participar en Monóculo. Para esta ocasión pudimos contactar a estos y en otra ocasión serán otros. Vamos a hacer una pausa musical y después creo que ya podremos estar acercándonos al escenario mayor y recibir a estos dos exponentes de la música uruguaya. ¡El que sigue Monóculo! Bueno, ahora sí, estamos llegando a los momentos y en cualquier momento ya podemos anunciar quién va a estar con nosotros, ¿le parece? Dígalo. Vamos a contar con la participación de Jorge Nasser, nada más artista ni nada menos. Y hoy por hoy estamos diciendo que es el más popular del Uruguay y además el mejor. El mejor y el que más ha perdurado en el tiempo y dominando varios géneros. Claro, pero siempre auténtico. Totalmente. Nunca cambiando de un lado para el otro, para donde va la pelota, no, es auténtico. Claro, uno siempre podía identificar a Nasser sinfónico, Nasser milonguero, Nasser rockero, Nasser tanguero. Como nació Nasser candombero. También candombero, Nasser canto popular, siempre era Nasser. Y eso muy pocos artistas tienen el privilegio a lo largo de su carrera de forjarse un nombre como lo ha hecho él y que ha considerado de buen gusto estar aquí con nosotros. Y bueno, nosotros no podemos cerrarle la puerta, claro, a un artista de esta magnitud. Si no nos da una paliza que Dios me libre. Vamos a ver si ya está todo pronto. Que sí, está todo pronto. Bueno, está que todo cante, pronto. Que largue cuando quiera. Nosotros somos todo oído. Ahí sí, no vamos a disfrutar. Hablar. Rubio, arrimate acá, vení que de acá se escucha mejor, se ve todo. Se ve cómo toca la guitarra. Y la gente respondió también. Milongas son tantas cosas que alguna voy a decir. Es un dúo. Sos como un ramo de rosas que perfumas a morir. Milonga es tu soporte. Está bárbaro eso de tocar con gente conocida. Para si después puede vender el disco. Que no es vos. Tampoco Macadrid. El lugar donde es el look de cowboy que tiene además espectacular. Es el cerro. La tierra de Natalia Oreiro. El Far West, el oeste del Montevideo. Suena en la pampa argentina. Este es León Gieco, Pero el de los Orozco. Está muy mejorado. Muy viejito está. No está como, tan viejo como Charly García, que prácticamente el, ya no existe. Está destruido. Pero está medio viejo, León. Ya creo que podría. ¿Hay jubilación para los cantores? Ay, sí. Aprovecho esto y anunciamos: vamos a tener quizás en exclusiva el recital de Pedro y Pablo. Qué bueno, que ese es el que estábamos esperando. Vinieron miles de músicos al Montevideo, pero no llegaba Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, el de Marcha de la Bronca, ese tema que marcó a una generación. Exactamente. Van a estar en Monóculo y hasta le vamos a hacer una nota y todo. Se me queda dormir Pedro una noche acá en casa. También. No sé si usted quiera alojar. Y yo llevo a Pablo. Cambiamos. Porque si no, porque no, Pedro es más que Pablo. Sí, Pablo. Pablo es medio. La segunda noche en cada casa. Qué bueno. No, buenísimo. Qué grupazo, eso sí que eran buenos, sin despreciar, ¿no? Pero eso sí que eran buenos. Es que es muy difícil elegir un artista, porque son tantos y tan buenos todos. No, pero Pedro y Pablo son los mejores. Son buenos. Sí, no sé si son los mejores, pero bueno. Es lo que tenemos. Es lo que nos va a venir, ¿no? Suenan comarcas vecinas. Qué temazo este, qué temazo. Buenísimo. Se puso al público, se lo puso en la mano, ¿eh? En la palma, sí, de la mano. A mí se me hizo como una diarrea, una cosa así. De alegría. Claro. De los tiempos de Artigas. No es para nada larga la canción. No es para nada oportunista este disco de Jorge Nasser. No. Creo que es un justo tributo. Él nos decía hoy, Jorge, eso, que se rodeó de los artistas que siempre admiró a lo largo de toda su vida y bueno, que ahora ya un poco más viejitos, lo cuenta con todos ellos para realizar el disco, ¿no? Claro. Por supuesto que. Y mismo para los artistas. Yo no obtuve oportunidad. Creo que para los artistas es la ocasión realmente de tocar con Nasser. Exactamente. No tuve oportunidad de intercambiar con el León Gieco, pero supongo yo que no es. No, pero yo hablé con Teresa Parodi. Sí. Y me medio gritona, que es vio. Estábamos a dos cuadras de distancia y ella me dijo que ella realmente, para ella era un honor y el cantar con Jorge. Con este pibe que es realmente un músico de altísimo quilate. Sí. Más que Drell. Sí, me atrevo a decir que sí. Tiene su hinchada, ¿eh? Sí. Qué bueno. Y siguen los artistas, amigos, siguen los artistas en esta noche de gala por todo lo alto. Fíjense lo que hemos tenido hoy. Hemos tenido gente del folclore, hemos tenido gente del canto popular, hemos tenido los principales candidatos, hemos tenido a Jorge Nasser y seguimos teniendo artistas. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora tenemos a quien nos confundía un poco en la cédula. Pero de todas formas nos cautivó con su alegría, con sus ganas de vivir. Y su belleza y su rebeldía. Y estamos hablando de Abigail está aquí. No sé el apellido, por eso me quedé ahí. Abigail. Vamos a decirle a la gente que por favor se acerque. Muchos niños la rodean porque la idolatran. La quieren, sí. Es un referente, además creo que también acá oficia a su favor la academia de danza que ella tiene. Ahora sí se conquistó. Además no voy a comparar lo que es Abigail con yo que sé, una Zulma Lovato. No se puede comparar. Por favor, a mano llena, amigos. Gente está como loca. Impresionante. ¿A qué saben los besos de la pasión? ¿Qué saben? Yo no sé ahí. ¿Con qué hacen ese primavera? ¿Ya que sabe el veneno a tu parece corazón? Que fuera España. ¿Como azúcar moreno? Sí. Medianoche acá. Cuarto de hora. Sí. 15 minutitos y otra cosa. La mano llena, usted. Yo no. Yo la verdad tengo que decirlo. Cuando he tratado de dar amor a mano. nunca es el placer cerrado. ¿A mano llena? No, claro. Un pegote, un chorrete, pero no las manos llenas. No sé, parece que es muy exigente. ¿Había eso? Sí. Es el peyote asesino. Sí. Que es el que tocan ahora. Sí. Está mal de la cabeza. Exacto. Dame un minuto más, más y más. Dame un minuto más y más. ¿Cómo el Cantolaya lo relanzó a estos muchachos? ¿Eh? ¿Quién diría? ¿Mm? Con esto de con estas pibas se van para arriba. Se van para arriba. Más el contraste de lo que es la masculinidad del peyote asesino con la femineidad y ligereza de Abigail. Hace un mix perfecto. Perfecto. Me queda el tema de la mano llena. No sé. Porque es... A lo mejor tiene la mano muy chiquita. No, porque con lo que dice de dame amor a mano llena, el problema es el dame. Porque más de uno puede haberse dado a sí mismo amor, claro, a mano llena. Sí, yo estaba hablando de eso. Claro. Se está hablando, pero no queda llena de amor. Queda un poquito, un pegote, una cosa, pero no. La mayor parte sigue de largo. Exacto. Claro. Se conquistó también al público. Abigail, después quiero hablar contigo y me explicás un poco la letra, que no la comprendí bien. Amigos, vamos a hacer una pausa musical desde estudios y luego sí venimos ya para el homenaje. Para el homenaje y el gran final. El gran final, a todo trapo. A toda gala, como hasta ahora. Vamos a Carlos de Facio, por favor, vamos a un me tema llamó, musical. Me llamó este muchacho de Café Versátil. ¿Sí, Rafael? Sí, dice que está tratando de venir, que si... A ver si lo dejamos hablar, si llega. Bueno, si llega en hora, sí. Ahora, si llega tarde... Es un poco tarde. Nosotros no. Esto lo maneja Andebu. ¿Cómo le llamo? ¿Barren? Barren. Sí. Está bien. Esto lo maneja Andebu, tiene horarios y nosotros nos ceñimos a eso. Exactamente. Vamos a Estudios Centrales y ya volvemos. ¡El que sigue monóculo! Flavio. Después, apenas terminamos. La del libro lo hacemos otro día. No, que nos aprieta el tiempo y tenemos que hacer el homenaje medio rápido porque si no va a quedar cortado por la mitad. No, y además viste cómo están. Sí. Acá ya no me gusta porque si este es el primer encuentro, ya empiezan con estas exigencias, Warren, va a ser una noche nada más con estas dos. Pero vamos a ver, después veremos. Ahora el tema, gran evento, gran pantalla gigante, pantalla a todo gigante, color, exactamente, imágenes, estereofonía monaural. Esto es un esfuerzo, no lo hicimos solo, acá estuvieron trabajando los principales directores de cine de nuestro país que quisieron un poco sumarse desde su arte, desde su desempeño, y para eso han hecho es un video que vamos a ver, pero ustedes van a poder compartir de todas formas, no de la misma, con la misma magnitud, pero sí con la misma intención. De todas maneras va a salir editado seguramente por el sello Monóculo y totalmente. Es un lindo regalo para la Navidad, ya vayan pensando. el video de el homenaje de Monóculo. Noche de gala, el homenaje de la noche de gala. Ahí está. Vamos entonces a compartir este video a modo de cierre de esta gran noche de gala, realmente espectacular. ¿Eh? Impresionante. Espectacular. Ya la gente al ver una pantalla que se enciende también como que se puede poner en sintonía. Hasta ahora siempre había gente dispersa, pero ahora sí hay un magnetismo. Ahora están todos con un magnetismo, están todos mirando a la pantalla. Opa. Bueno, esta es que mire. Con una sonrisa, con una barbilla, y estamos hablando, no lo vamos a nombrar, que sea la gente que viva. Ya lo nombramos hoy, es verdad, que la gente viva, un poco de, que acá la gente aplaude, obviamente, claro. Pero el que está siguiendo la transmisión a través de Monóculo, tampoco, sin palabras. ¿Quién lo te dio? Solo Monóculo es capaz de lograr esto. No la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivirla otra vez le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me negó. Para hacerla el canario feliz, Luna Sinfónico, qué impresionante. Y si la vida me diera de nuevo otra vida, parece Pierino Gamba. Sí. De volverla a vivir otra vez. Me hace acordar a Rick no Webb. La quiero más. Sí, no, tu mamá, nosotros también. Las imágenes que se ven en la pantalla además son de una celestiales. ¿Qué? Celestiales y etéreas. Realmente dan una imagen hermosa, realmente es una belleza. Y no violencia, choques, arcoíris, los robos. Hay unas cataratas, el mar, las olas. Realmente. Y acá otro homenaje. Como lo hace Hollywood. Claro. También. En cada ceremonia del Oscar. Nos ofrece buen servicio de salud. Los mejores sanatorios. Sangra por la herida. Y hasta el mejor ataúd. Los mejores edificios. La mejor educación. Y para vivir en cuotas, la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital. Cuando quieras estudiar. Se han formado grupos bailando también, ¿eh? Con los ojos así, empañados, sobre todo las mujeres, tiene como más arraigo entre el público femenino, pero no perdiendo la alegría, y eso es muy importante. Es verdad. El recuerdo vivencial, el recuerdo vivo, como lo conservamos en cada uno de nuestros corazones. Un artista de los quilates, de Pablo Estramiño, no podía estar ausente de este gran homenaje, y era un caso que pudimos elegir un tema relacionado con su deceso, ya que él se operó en el interior. Un homenaje, exactamente. Le hacemos un homenaje a su decisión, por ser coherente. Totalmente. Para no morirse en la capital, él se operó en el interior. Hay gente que dice que los canarios son una magna ignorante. Nosotros no pensamos lo mismo. Creemos que tienen menos oportunidades. Que hablan por televisión, que a pasos agigantados se despuebla el interior y ruegan a los muchachos no se vayan a morir. Y además la letra también, hay que prestar atención. Las letras de Tramiel son realmente siempre muy importantes. Porque describen la cosa en un lenguaje. Yo lo llamo, siempre en las charlas de amigos, lo llamo como el Arjona uruguayo. Sí, sí. Es así, tiene como ese perfil, ¿no? Arjona más al, no es tan de protesta, no. Es más del sentimiento. Pero Pablo Stravinsky tiene protesta y tiene corazón también. Sí, es más completo. Es más completo. Lo que tiene Arjona que se hace más el poeta. Claro. Este no tiene esas ínfulas, pero le hace la letra correcta, ¿vio? Y volvemos a las cataratas. Perfecto. Y volvemos a las cataratas, a las cosas finas, a las cosas delicadas. Ahí hay un ballet. Y acá llega. Y acá hay un ballet también. Llega lo que nadie esperaba. Una pelea. ¡Bomba de Leniluz! ¡Bomba de Leniluz! ¡Dice la uruguaya! Golpe pleno de Leniluz sobre la mandíbula de Krishnam. Se va a recuperar, ¿eh? No la van a tirar así nomás. Siempre tapa esta moneda. Cierra rápido la acción con la mano derecha al fondo. Necesita de la apertura de la mano izquierda. ¡Se queda la cabeza! Hubo muchos cambios de equipo por problemas contractuales en el último tiempo. Krishnamurti. Viene la cuenta para Namus. Se cayó. Guajardo va a detener el mes. Va a detener el match, está mal, se acabó, la paró Campo. Fue todo, ¿qué? Fue todo. Acá somos espectadores al robo por parte de un juez a nuestra gran campeona. No la dejó seguir. Es una pelea que duele mucho porque fue realizada en nuestro país y era el homenaje también de Monóculo a Krishnamurti porque no aflojó nunca, ofreció lo mejor de sí y fue robada. Y podemos decir como noticia bomba que ha solicitado su ingreso como operaria en un frigorífico de la zona para poder practicar como hacía Rocky con las medias reses. Exactamente. Amigos, ya nada más nos queda a nosotros en materia de transmisión. Hay gente que no vio con buenos ojos esta última participación de Krishnamurti. Dice, no, pero ya perdió, ya no le gana a nadie. Chris, por favor, tiene toda la vida por delante para ofrecer su arte. Siempre porque también es un arte el boxeo. El tema del boxeo es elegir el contrincante. Totalmente. Si pudo llegar hasta allí eligiendo unas contrincantes que no sabían ni matar una mosca, puede haber otras. Exactamente. Hay ¿cuántas hay que a raíz de...? Bueno, qué lamentable. Ya empezamos con los problemas. Qué lamentable. Hay muchas que recién empezaron a practicar el boxeo a raíz precisamente de Krishnamurti. Y ahí, sobre esas, Krishnamurti tiene 6 peleas de ventaja. Claro. A esas es la que tiene que enfrentar. Es un poco lo que nosotros veíamos en el Mundial Sub-20 con respecto a la selección de Haití. Ese es el rival que tenemos que tener. ¿Haití o Tahití? Haití. Que tenemos que tienen que jugar, no los sub-20, los mayores, contra Tahití. Así tenemos más posibilidades de triunfar, ¿no? Y reconfortarnos interiormente. ¿Pero sabe qué estaba pensando? Usted, por un lado, parece que tuviera razón, pero por otro lado, yo creo que si Uruguay juega con Haití, pierde. Porque es demasiada la diferencia a favor del Uruguay. Y entonces el uruguayo trata de ser justo y va a menos. Puede ser. Bueno, hay problemas. Hay gente... Ha tenido que venir el dúo dinámico. Sí. Que va a poner enseguida, va a poner orden, ¿eh? Sí, yo preferiría irme retirando. Tengo acá las chiquilinas. Sí, no, vamos, de acá que no. Acá ya no va a poner. Antes que esto se arme y Fabiola tiene auto, nos podemos ir todos en el auto de Fabiola. Ah, bárbaro. Me ahorro la plata del taxi, bárbaro. Claro. Sí, Fabi. Sí. Flavio va, pero después se va para otro lado. Sí. Vamos a tomar algo, digamos. Vamos a tomar algo y después, bueno, cada uno agarra para su lado. Miriam, claro que viene Miriam también. Sí, Miriam está con Flavio. ¿No se conocen? Bueno, preséntense. Bueno, pero anda yendo al estacionamiento y nosotros ya vamos. Amigos, nada más. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes con otro... El próximo viernes no. No va a estar presente Warren. Vamos a ver qué hacemos. De todas formas, anunciaremos en la página, en www.monoculo.com. Estuvo Carlos De Facio en los estudios centrales. Nosotros nos despedimos. Ya tenemos que bajarnos de acá, Warren, porque hay, acá hay mal entretenidos. Y tenemos cosas más interesantes que hacer en otro lado. Hasta el próximo viernes. Pasarlo bien. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.